profecía se cumplirá. La profecía se cumplirá. Mi cultura vivirá por toda la eternidad. Beleve, balaba, balaba, balaba. Vamos todos a celebrar. Vamos todos a celebrar. La cultura está sonando. Todo el mundo está bailando. En amor y en libertad. Consigue amor bajo obligación.

más profundo. Momentos de ocio en el templo del ajusco, palpando mundo, creando juntos. Sube el humo, trazando el rumbo a seguir, que ahora nos toca subir. Venimos a repartir. Juega, juega, hey. Sube el humo, como que bailando. Yo de ilegalidad, despliegan su vajilla y su banquete colonial, desangrando a tu pueblo, secándolo hasta la raíz. No es verdad que todos nosotros somos pocos, no es verdad eso de que somos pequeñitos. La verdad es que nos exprimen poco a poco, nuestra historia verdadera exige el grito. Somos la gente que deja huella. claridad. Escucha mi cantar, recuerda no olvidar. Caminando a la claridad. Tiempo pasando cual si no pasara nada. Olvido es como un juicio. Muchos charlatanes jugando a Simón dice con nosotros. Respeta y date a respetar. Asumo conciencia de mi espiritualidad, sanándome a mí mismo, edificando bienestar, accionando a la tribu desde la fuerza del amor. No es verdad que todos nosotros somos pocos, no es verdad eso de que somos pequeñitos. La verdad es que nos exprimen poco a poco. Nuestra historia verdadera exige el grito. No es verdad que todos nosotros somos pocos, no es verdad eso de que somos pequeñitos. La verdad es que nos exprimen poco a poco. Nuestra historia verdadera exige el grito. Bueno, me toca decir buenas noches, ¿no? Bueno, como bien saben, estamos celebrando nuestros 15 años. Wow. Y qué mejor manera de celebrarlo que estando acá en el Luna Park, lugar tan importante, tradicional, para ustedes y bueno, y para nosotros un súper halago. Pero para esto, por eso decidimos escoger esos temas que a lo mejor teníamos un poco rezagados, que a lo mejor habían pedido en otras fechas y no habíamos podido complacerlos, así que esperamos poder complacerlos con esto. Total. estoy consumiendo hoy. Pasión no contestada. Huracán de pensamientos, me estoy destruyendo hoy. Desorden, pero no total. Millones de sentimientos. La rudeza del mar. Una tempestad. Es remendarse. No todo lo que se ve es realidad. No todo lo que se escucha es la verdad. Debemos aprender que no todo lo que se enseña nos hace crecer. Discúlpeme, disculpa mi insistencia, pero a mí me gusta cantar. Y suelto en trino lo que debo llorar. Pues aprendí en esta sociedad, las penas no se deben callar. Ya, tira tus cartas al medio. La vida es como un juego. Divierte, te llena de repente. Pero a veces nos falla la suerte. Quiero ver que nos arriesguemos a crecer lo nuestro. Y demostrarnos que podemos vivir por nuestra cuenta en nuestra casa. Limpiar de la milicia nuestra manta. Vivir humilde y libre en nuestra casa. Soltar la teta y caminar. Fluir tu pensar, tomar las riendas y aprender a desaprender. Que no es contradicción, es remendarse. No todo lo que se ve es realidad. No todo lo que se escucha es la verdad. Hay que aprender que no todo lo que se enseña nos hace crecer. No, hace falta ideas nuevas. Aporta lo que sientes. Oh, hace falta ideas nuevas. Vuestra costumbre no se encierra. El viento sopla fuerte hoy. Entierra tus raíces. Viene con fuerza el huracán. Agarra tierra firme. Ideas. Desde ideas propias. Pues el gobierno es demagogo. Ideas nuevas. Aporta lo que sientes. Oh, hace falta ideas nuevas. Descúbrete hoy. Hace falta ideas nuevas. Las razones sobran. Hace falta ideas nuevas. Vuestra costumbre no se encierra. prisma sea el remedio. Basta conocer la nota que compone en tus arpegios. Puede ser que andarte cerca me mate de calor. Si es que soy un pajarito, simple pajarito que se está acercando al sol. Puede que tus besos me hagan delirar. Suelen ser tus labios el mejor lugar para estar, para estar, para estar, para estar. Prometo besar cada lunar de ese lugar en tu cuerpo. Perder la cuenta y comenzar de nuevo. Osar y desear perfeccionar este fuego. Tirar los dados e intentar algo nuevo. Puedo jurar, nunca olvidar que fuimos viento, que fuimos monte, fuimos mar, fuimos cielo. Llegar a ese lugar donde sentar mis fundamentos, hacernos vida y ya dejarnos de cuentos. Puede que tus besos me hagan delirar. Suelen ser tus labios el mejor lugar para estar, para estar, para estar, para estar. Thank you. que me inspiran a cantar. Te conozco de antes, he visto esos ojos andantes. Te conozco de antes, no es de cruzarnos en la calle, no. Te conozco de antes, y esto me provoca pensarte. Te conozco de antes, no creas que intento conquistarte hoy. De antes he visto esos ojos andar. Te conozco. De antes te conozco, de antes. Oh, oh, oh, oh. De antes. ausencia ni con la pena. Puedo con este corazón. Nuestra música siempre sueña ansias de liberación. El corazón contra toda inútil tentación, contra toda inútil tentación. Gracias, Buenos Aires. Bueno, para hacer un concierto, realmente hace falta dos cosas muy importantes. Y una es música, obviamente, y otra cosa es un público así como ustedes, ¿verdad? Sin una cosa no puede existir la otra, y lo saben. Así que debo decirles desde el fondo que realmente agradecemos esa complicidad. Wow.

será lo que nos espera. Ay, mamá, ¿cuándo será que mi gente crea? ¿Qué será, qué será de mi isla? ¿Qué será, qué será? ¿Cuándo será que se eleve sola en el viento mi bandera? No quiero quedarme en casa, sentado en la sala, cuando afuera una masa de indiferencia malvive mi herencia. Y he tenido paciencia, pasan años y como si nada, la misma mamada y seguimos doblados como sin ver. Que no nos deja nada, nada. Seguir siendo la misma colonia, disfrazada como libre asociación. Digo que no nos deja nada, nada. Desfilar de cuatrenio en cuatrenio pa' votar nuestro voto, pues no hay una buena opción. Detalles de mundo, colores y ecos de varios rumbos, de norte a sur, de este a oeste, mi ritmo prevalece. Te habla de frente, te acoge el alma y relaja el ambiente. Préstate a sentir pa' que entiendas lo que realmente pesa, un poco de reggae en su pureza. Amarre, no te resistas a su agarre, no, no, oh, oh, oh. Hago un llamado para la unidad, regando voces del diario, voces de un pueblo latente que siente y vive desengaño. Oye, ¿qué dice? Estoy cansado de caminar, oh. Fina cuerda. Soy inestable equilibrista para esta efímera carrera.

digan las palabras que digan lo demás. Dos rosas, espántame los golpes, no la mariposa. Lucita, tu danza en mi cintura, aroma incomparable, el pan de mi locura. Con tu cuerpo vestido de mis manos, haré una se puede decir. No siento nada. cómo has caído tan hondo, del tope al fondo, cómo has caído tan hondo, del tope al fondo, fondo, cómo has caído tan hondo, del tope al fondo de mi corazón, cómo has caído. Amarte fue mi arte, cuidarte y constantemente iluminarte. Hoy mi guitarra igual se desvela, pero no soy igual. Pues no siento nada aquí, no late nada. Caído tan hondo, del tope al fondo, como has caído tan hondo, del tope al fondo, como has caído tan hondo, del tope al fondo de mi corazón, como has caído. Gracias. Gracias al Cuarteto Alegre, acá de Argentina. Y a Nicolás Enrich, en el bandoneón. Muchas gracias, un honor tocar con ustedes. Gracias. Intensos, qué linda prueba son. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Qué días más intensos estos. No sé pa' ti, pero pa' mí, cada instante escarba más adentro. Qué días más intensos estos. Oh, oh, oh. Mis ojos no cierran, esperan, no guardan descanso, esperan que traigan sorpresa los días. Pues traigo un par de sueños acá, anhelando ser vida. No quiero ser un tornillo más en la máquina de demoler. No quiero ser un soldado más en la guerra del poder. Qué quiero reencontrar la inocencia y la pureza tal vez, y si es posible querer sin ver a quién y sin saber por qué. Me vendría muy bien, sí, nos vendría muy bien. Qué días más intensos estos. No sé pa' ti, pero pa' mí cada instante escarba más adentro. Qué días más intensos estos. Mi alma se escapa, se entrega, no guarda descanso, espera que traiga más reto los días. Pues las cicatrices son mapas en mi piel que orientan mi vida. No quiero estar un minuto más sin cultivar algún saber. No quiero ver otro día llegar sin crecer, porque hoy no es lo mismo que ayer. No, no, no, no, no, no, no, no, no. Sumó su estatura con su canción de imágenes. Bob Marley me enseñó que no hay fortuna que pague lo que ha logrado él. Y Herbie Hancock me enseñó a ser más fiel a lo que pide la piel y a no temerle a crecer. No, no temerle a crecer. Qué días más intensos estos. Qué días más intensos estos. Oh, oh, oh, oh, oh. Qué días más intensos estos. Tanto afuera como adentro. Días más intensos estos, tanto afuera como adentro. Hey, hey, ah. Que no se llenan los bolsillos de aguaceros, que no solo viven de verdes pensamientos amarillos, sino que le sacan

Ustedes son los mejores, sin lugar a dudas. Definitivamente. Bueno, ahora vamos a hacer algo que, bueno, que es en su honor más que nada. En honor a una estrella que parió esta ciudad y que ha influenciado mucho alrededor del mundo con su música, con sus geniales letras, porque son letras, como decimos cínicamente, son absurdas, letras increíbles. Y bueno, creo que son composiciones tan hermosas que se pueden interpretar de cualquier manera y van a seguir siendo canciones bellas. Y esto va por ustedes, pero va mucho más por Gustavo Cerati. Más que decirnos, hable el humo, nada el humo y rema en espiral. Cuando no hay más que decirnos, se abren al aire vacíos que dos no pueden respirar. Para desvanecerse alargando el después, trayectoria sin final, distante placer de una mirada frente a otra, esfumándose. No hay más que decirnos, me hago uno con el humo, serpenteando la razón de todo aquello decidido. Se alarga el tiempo y me olvido como dos, y en la espera vagamos indiferente por el espacio que dejó. Para desvanecerse alargando el después, una historia sin final, distante placer de una mirada frente a otra, esfumándose. Eliud González en la guitarra.

te llevo hasta la noche plena. Eduardo Cosme en la trompeta. Y no sé por qué nadie se atreve, dime por qué nadie se atreve ya a hacer lo que les llene. Acá nadie se atreve ya, y no sé por qué nadie se atreve. Dime por qué nadie se atreve ya a hacer algo decente, no, algo de música. ¿Y tú qué crees? Que lo que esperabas de mí escuchar de nosotros, no somos de esa gente que canta y no piensa, ni siente, ni ve. No, bobo, yo no sé hacerme, sé expresar, la musa es mi razón de ser. Solo sé crear a mis sentidos fiel, no, nada comercial. No sé por qué nadie se atreve, dime por qué nadie se atreve ya a hacer lo que les tiene. Acá nadie se atreve ya. No sé por qué nadie se atreve, dime por qué nadie se atreve ya a hacer algo decente, no, algo de música. Aunque hay una escena que no come cuento con la mierda comercial. Y no vas a sumar en venderte, solo en expresar sin miedo a opinar de lo que pasa y lo que tiene que cambiar. Que creen el arte puro y se mantiene real, porque nadie se atreve. No sé por qué nadie se atreve ya a hacer lo que les tiene. Acá nadie se atreve ya. No sé por qué nadie se atreve. Ay, dime por qué nadie quiere ya hacer algo decente, ajá, algo de música. Porque hay tanto pop, lollipop, popcorn, ey. Pop mi camisa, pop mi pantalón, pop azucarado, pop rosita en un helado, ey. Hay tanto pop que he vomitado, pop is not cracker pop. Qué imaginación corta, tanta imagen en la mente, ya no importa. ¿Quién soporta? No sé. Solo el que se pasa todo el día sentado viendo en la TV tanto pop, lollipop, popcorn, ey. Pop mi camisa, pop mi pantalón, lo sé. Pop un engaño, pop realmente me hace daño. Hay tanto pop que me vomito, pop, pop, volgo, blah. No mezcla con hip hop, ni con reggae, ni con jazz, ni con soul. Yo no me tiro de ese lado, pop a mí me suena empaquetado. Música, yeah. Hace falta música quiere ser, nadie quiere decir. Generalizar no es bueno, pero ya no aguanto este sentir. Que haya tanta música buena y lo que se escucha a diario, no, no, no vale la pena, no vale la pena. Y que son de venda, a mí me da vergüenza ajena que la música real tenga que joderse y sudar. Mientras los que posan y solo posan se la guillan de derrochar para presumir y aparentar. Hace falta música real. Nadie se atreve, dime por qué nadie se atreve ya

ahora vivirá por toda la eternidad. Bele, bele, bala, bala, bala, bala.